Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Rock Machine, que como sabéis es el programa que dedicamos al mundo del rock y del heavy metal gracias a muchas emisoras. Estamos emitiendo en directo gracias a Onda Vecinal, pero lo hacemos también en muchas emisoras como en Radio Fuga en el 106.7 en Aranjuez. También estamos en el 106.4 FM en Onda Musical en Yecla. Y también nos puedes escuchar en Excalibur Sur, en Revi Radio, en Asalto Mata, Arte Galia, Follow Us Radio, Pontevedra Viva. Y como no, también desde el otro lado del charco, desde México, en Cuervo Negro Radio y Front Row Radio. Así que prepárate, disfruta, porque empezamos con una hora íntegra de puro rock y heavy metal. Además, hoy tenemos una cita muy especial, ya que vamos a estar presentando la inauguración de la nueva discoteca de Madrid, Universo Rock, una discoteca que pretende revivir el espíritu clásico de esas discotecas de los años 80. Esa Pistis, esa Canciller, esa Barrabás, todas esas discotecas míticas de los 80 de Madrid van a estar reunidas en el sur de Madrid, en esta discoteca Universo Rock, que tienen mucho espíritu y tienen muchas ganas, muchas energías para que este proyecto salga adelante. Así que vamos a estar hablando con uno de los organizadores de la sala Universo Rock para que lo explique de primera mano qué se avecina y qué se acontece en esta nueva etapa musical. Y empezamos con metal nacional español, lo hacemos con la banda Aquelarre, con su nuevo trabajo Suevia, que te lo vamos a dejar con su tema Galicia. Oh, Continuamos con Metal Nacional, ahora nos vamos con la banda Knights of Blood y su nuevo trabajo Falsa Realidad, que ya lleva un tiempo en la calle. Vamos a hacerlo con un trabajo con vocalista femenina, como no. También esas mujeres tienen que estar apoyando la escena rock y enfrentándose a ella. Así que sin más te dejamos con Falsa Realidad. We'll be right back. mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Discoteca Universo Rock, la discoteca más esperada del sur de Madrid, abre sus puertas el próximo sábado 4 de mayo y te invitamos a la inauguración para que vivas en primera persona esta discoteca de auténtico heavy metal que revivió el espíritu de La Canciller, Barrabás, Sucursal o La Pistis. Está acondicionada al mínimo detalle, con gran potencia de luz y sonido. Pantalla gigante para disfrutar de los mejores videoclips. Precios de las bebidas muy asequibles y parking propio gratuito. ¿Se puede pedir más? Vente a la fiesta de inauguración de la discoteca Universo Rock. Inauguración el próximo sábado 4 de mayo a partir de las 11 de la noche. Avenida del Mar Mediterráneo número 3 en Valdemoro, Madrid. Machine con Jus Metal. Rock Machine. Bueno, continuamos Rock Machine. Hemos empezado con mucha caña de metal nacional. Estamos aquí poniéndonos al día, escuchando buenos discos, buena música. Y bueno, también hoy tenemos un día muy especial, por lo dicho. Estamos esta semana, se inaugura la discoteca Universo Rock. Estamos muy contentos y queremos invitaros a todos, es entrada libre, y a partir de las 11 de la noche se inaugurará esta nueva etapa, Discoteca Universo Rock, Avenida del Mar Mediterráneo número 3 en Valdemoro. Y dentro de muy poco estaremos hablando con la organización de esa discoteca, que nos van a contar un poquito qué se avecina este fin de semana. Y bueno, hoy también en la cita de hoy también tenemos visita, estamos bien acompañados. Estamos Karina que está aquí con nosotros también, ¿no? Saluda a la audiencia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás pasando aquí en este programa de radio, en Rock Machine? Pues me he quedado muy sorprendida con tu manejo en esto, no te había visto en esto y mola muy mogollón. Sí, acércate al micrófono un poquito, por favor. Y muy buena música. Sí, aquí se pone muy buena música y bueno, hay que apoyar a las bandas de rock, porque todos conocemos a los grandes clásicos, conocemos a los grupos más importantes que se escuchan en los medios de comunicación de primera línea, por así decirlo. Pero aquí, en el underground, en el under del under, hay emisoras de radio, programas como este, como Rock Machine, y gracias también a emisoras que nos dan la cobertura para que nosotros podamos estar emitiendo. Y tenemos que dar voz a muchos grupos que hay aquí. Pues eso es genial. Así se dan a conocer pues los grupos de casa, los del pueblo, los de la gente, los que no se pueden permitir ir a hacer conciertos a grandes sitios. Y pues esto es una muy buena opción para daros a conocer. Exacto. Y son encima geniales. Y encima también la promoción, pues que muchas veces la gente de los grupos tienen que invertir dinero, ¿no? En todas esas radios o esos medios así más de... del under. Pues nada, esos grupos que aún no se dan a conocer y que no tienen sitio donde ir a promocionar música, creo que esto es un muy buen sitio. Sí, sí, para daros a conocer, o sea, que invitados quedan, ¿eh? Además, esto, aparte de ser programa de radio, lo decimos también, somos una asociación cultural musical, o sea, desde aquí estamos programando también conciertos, festivales, a pequeña escala todo, pero intentar dar la voz pues de la manera desinteresada, ¿no? De la manera más propia. Y bueno, también decirle a la gente, ¿no? La audiencia, que también tiene que apoyar todo esto, ¿no? Tiene que apoyar a todas estas radios, ¿no? Que estamos haciendo aquí todo esto, pues bueno, para que también nos escuchen y para que asistan a todos esos eventos que se realizan. Y es muy importante la asistencia de ese público, ¿no? Porque muchas veces se programan muchos conciertos en salas y tristemente pues no tienen la respuesta. Cuando viene Metallica se agotan los tickets a 100 euros, pero luego cuando toca un grupo por 5 euros o gratis en el bar del lado de tu casa, que encima viene con consumición, pues la respuesta muchas veces no es la buena. Hay que apoyar a las pequeñas bandas, a que se den a conocer. Y lo que dice Chus, pues eso, no nos gastamos tanto. Yo creo que 5 euritos siempre están a la mano de cualquiera. Claro. Vale, para el apoyo a esas pequeñas bandas que se den a conocer. Bueno, pues muchas gracias, Karina, por tus aportaciones y gracias por tu visita, porque aquí casi siempre, pues bueno, no estamos tan acompañados, ¿no? Y hoy tenemos la posibilidad, ¿no?, de estar aquí contigo. Bueno, tenemos siempre también a Jaime acompañándonos, pero él todavía no se maneja hablándonos en el micrófono, pero dentro de poquito seguro que... No le queda mucho para ponerse él también aquí a... Sí, él está, por lo menos lo está viviendo, lo está aprendiendo. Él lleva ya muchas semanas escuchando el programa y le gusta Rock Machine. Él me dice, Rock Machine, papá. Así que tenemos el futuro, las nuevas generaciones, estos niños que tienen que darnos relevo a la música rock, que nunca se va a perder. Habrá muchas modas, pero el rock siempre seguirá ahí. Bueno, vamos a escuchar novedades internacionales. Nos vamos ahora con la banda Heredium y su tema Ascensión. Let the rust outshine. Discoteca Universo Rock, la discoteca más esperada del sur de Madrid, abre sus puertas el próximo sábado 4 de mayo y te invitamos a la inauguración para que vivas en primera persona esta discoteca de auténtico heavy metal que revivió el espíritu de La Canciller, Barrabás, Sucursal o La Pistis. Está acondicionada al mínimo detalle, con gran potencia de luz y sonido, pantalla gigante para disfrutar de los mejores videoclips, precios de las bebidas muy asequibles y parking propio gratuito. ¿Se puede pedir más? Vente a la fiesta de inauguración de la discoteca Universo Rock. Inauguración el próximo sábado 4 de mayo a partir de las 11 de la noche. Avenida del Mar Mediterráneo número 3 en Valdemoro, Madrid. Y continuamos Rock Machine, vamos a estar hablando con la discoteca Universo Rock, que se estrena ya inminentemente, ya tenemos la inauguración. Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí ya con mucha caña, ¿no? Escuchando buen rock and roll y con muchas ganas de noticias de la discoteca Universo Rock. ¿Qué se está preparando? Sí, ya queda muy poquito ya para la gran explosión, ya con muchas ganas y con mucha ilusión que llegue este próximo día 4 de mayo. Bueno, pues a ver, es que la gente se entere, que estén todos al tanto de que tenemos una discoteca de heavy metal puro, ¿no? Sí, pues tenemos ya por fin, fíjate, añorando ya aquellos años, ¿no? De los años 60, cuando teníamos nuestra discoteca hasta esto, Canciller. Y luego ya más reciente, ya último tiempo con la Wurro, ya también extinguida, la van a cerrar dentro de poco. Entonces, imagínate las ganas que siempre se ha podido tener para tener un sitio, ¿no?, donde poder vibrar y soltar toda la adrenalina, disfrutar de nuestra música de rock, íntegramente del rock. Es una cosa que la verdad es complicado, es complicado tenerlo, pero al final los sueños se van a hacer realidad y la vamos a tener, un espacio para nosotros, ¿no?, para disfrutar de la buena música, sobre todo el rock español, que va a haber muchísimo del bueno, del viejo y del de ahora. Y bueno, y esta discoteca lleváis mucho tiempo haciendo esta campaña de promoción. Me imagino que hay mucho trabajo detrás de ella, sí, del acondicionamiento. Sí. Me imagino que estará todo medido al mínimo detalle, porque lo dicho, es que es mucho tiempo ya el que se lleva haciendo esta campaña de promoción. La gente ya está con muchas ansias y esperemos a ver qué se desvela ahí. Sí, la verdad es que a principios de año ya se empezó a hacer, como tú dices, público ya, con una campaña bastante fuerte de publicidad para que llegara a todos los rincones del planeta que vamos a tener esta discoteca universal para nosotros de rock, puro rock. Y la verdad pues que mientras se estaba haciendo la publicidad, por dentro se estaba haciendo todo el trabajo físico, ¿no? Preparándola, montándola y preparándola sobre todo para este día 4 cuando se abran las puertas, tener todo listo, que ya prácticamente ya está casi todo, queda pocas cosas ya para que podamos disfrutarlo. Y vamos, que ahí hemos estado, sin bajar la guardia, con despacito, pero montándolo todo bien. Porque la verdad, hay una gran inversión y vamos a disfrutarlo todos. Y bueno, la inauguración es el 4 de mayo, ¿no? ¿Es entrada libre? Sí, es el 4 de mayo, a partir de las 11 de la noche, entrada libre, claro, siempre. Ahí vamos a tener ya esta inauguración de la discoteca. Y bueno, pues vamos a dar ahí, vamos a tener una gran sesión de música durante, vamos a ver, no sé ni cuánto tiempo vamos a estar, pero bueno, lo que el cuerpo aguante, ¿no?, lo que la gente quiera. La teoría es a las 11 y acabar sobre las 4 o por hecho a las 5, pero bueno, eso la gente manda. Si no hay un horario establecido entonces de cierre de discoteca, eso va surgiendo. Sí, en teoría va a ser siempre a partir de las 11 y luego cerrar a las 4 o a las 5, pero vamos, la hora de cerrarla no queremos ponerlo porque ya te digo que eso... Eso dependerá, ¿no? Claro, si estamos animados y están todos disfrutando y tal, no vamos a decir, venga, para casa a dormir ya y cerrar, ¿no? Pues entonces pues habrá que estar más tiempo, o sea, que por tiempo que no sea, ¿sabes? Que vamos a estar ahí disfrutando muchísimo. Bueno, pues entonces muchas ganas y por lo que hemos visto también va a haber programación de conciertos. Sí, esa es otra nueva aventura que vamos a tener próximamente ya. Ya se ha hecho público también la inauguración de la temporada de conciertos que la van a inaugurar los legendarios Zarpa, esta mítica banda que todos conocemos con más de 40 años de puro heavy metal desde Valencia. Encima van a presentar ahí en exclusiva nuestro disco y es el primer concierto que vamos a tener aparte de la discoteca en Universal Rock, porque aparte de ser discoteca también ya está terminado y ya se ha habilitado totalmente para poder hacer conciertos, o sea, todo lo del equipo necesario de luces y escenario. Lo que pasa es que queremos verlo poco a poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Centrarnos primero en lo que es la discoteca y ya más adelante poco a poco ir haciendo conciertos. De momento ya hay dos cerrados, bueno, hay tres, un tercero que todavía no se ha dicho, y luego para después de verano no muy gordo pero gigante para después del verano, que también está cerrado. Pero bueno, no queremos quemar balas porque primero vamos a gastar las que tenemos primero. Sí, hay que dosificarlo para que la gente vaya poco a poco, sí. Pues lo que está anunciado, que la sí, gente... No, nuestra idea es intentar parecernos humildemente todo lo que podamos a lo que era el Canciller, ¿no? Que en los años 80 al principio empezó como discoteca, después de todo el éxito ya se habilitó para hacer conciertos y bueno, pues se convirtió en un punto de referencia como el gran templo de rock de Europa, el Canciller, que ya sabes que hacían conciertos sí, y discoteca, sí. ¿No? Y nosotros queremos hacer un poquito y vamos a estudiar también la fórmula de intentar poner a lo mejor para las tardes algún concierto tal y luego seguir la fiesta con la discoteca. O sea, que o sea, el concierto será por la tarde y cuando se finalice el concierto pues habrá sesión sí, de discoteca ejemplo, después día, de los conciertos. El día de Zarpa, cuando termine el concierto de Zarpa, pues se convertirá todo, se recogerá todo como discoteca para la gente del concierto que quiera quedarse o para la gente que pase por otros barrios y si quieran pasarse por ahí, pues también aprovecharlo, ¿no? Y es lo que queremos, era, ¿no? Un entretenimiento y un servicio completo. Bueno, pues es una buena idea, la verdad, y en los tiempos que corren, ¿no? Que es todo cerrar, que se abra algo nuevo, pues es una ilusión, ¿no? Para los rockeros, sí, para la gente que nos gusta. La verdad que el panorama está, ya lo sabes, que está complicadísimo, no solamente discotecas, sino hacer cualquier concierto es complicado, hacer eventos y tal. Y bueno, te llenas de mucha ilusión, ¿no? Porque nosotros apostamos en hacer esta discoteca algo especial, ¿no? De centrarnos a lo mejor lo que muchos locales de rock pues no paran a pensarse, ¿no? En mostrar al público nuestro rock, ¿no? El rock nacional, tenerlo muy presente y sobre todo meter entre poco a poco, entre medias, todas las bandas que tenemos, grandes nobles, ¿no? O emergentes también. Entonces se va a apoyar también sí, a las nuevas bandas. Por supuesto, a lo mejor estás escuchando a Bus Barón Rojo, Iron Man, Deep Harper y entre medias suena Castilla o te suena Mórbida, ¿sabes? Así, cositas así es lo que tenemos planteado, a ver cómo funciona, porque queremos apoyar y ayudar muchísimo a la escena desde el pasado y desde el presente y sobre todo centrarnos en nuestro rol nacional, ¿sabes? Porque también sabes que tenemos una gran pantalla de vídeos, que a lo mejor estamos viendo ahí un vídeo de Metallica o un vídeo de Black Sabbath y de buenas para primeras te sale un vídeo de, yo que sé, de Terminus o de Invader, ¿sabes? Esa es la idea. Bueno, ¿sabes? Pues es muy bonito, la verdad, porque yo de momento no he visto ninguna discoteca de heavy metal en Madrid ni en ningún sitio que apueste así, ¿no? Por la escena. La verdad que no. La gente va, no sé, a caballo ganador, ¿no? A lo fijo. A lo sí, demás. Sí, sí, sí. Pero nosotros queremos arriesgar y apostar pues ayudando a las bandas nobles y aprovechando que es el público mayor, ¿no? El que va a la discoteca, pues a disfrutar de la música y ver estos vídeos, estos conciertos que vamos a proyectar también, joder, es de agradecer que entre medias... Es un escaparate, la verdad, que para todos esos grupos nuevos, meterse ahí... Que pongas otro grupo, uh-huh. Sí, claro, sí. Pues la verdad que muy buena idea, una buena iniciativa y esperemos eso, que el 4 de mayo, el día de la inauguración, que la gente se concentre, que vayan todos y que apuesten por ello, que la respuesta sea buena para que... Sí, sí, la verdad es que lo van a pasar estupendamente, porque ya digo que hay una gran inversión en sonido, en imagen y en infraestructura, además el espacio es bastante grande, hay unas 600 personas de aforo y bueno, pues... que la gente se sienta cómoda, ¿no? Aparte de que se va, tiene su pista para bailar y mover los pelos, luego tener reservados para sentarse. Los precios, hay que hablar mucho de los precios, porque los precios se han bajado y se han ajustado todo lo posible para ser también un referente dentro de la noche madrileña del rock, para que la gente no pueda quejarse, ¿no? Diciendo, joder, cuando estamos en el centro, que los precios son muy altos, vas a un concierto y un mini te cobran 10 pavos, una cosa así, ¿no? Rebajarlo muchísimo para que llegue asequible a todos los bolsillos, oye, y que puedas estar toda la noche, ¿no? Que ya, joder, se me gasta la pasta y ya me tengo que irme. No, no, vamos a hacer así unos precios muy ajustados y asequibles, pues para que la gente pueda estar atrás. Sí, que le apetezca repetir y... Claro, y pueda estar ahí, porque sí que es verdad que, bueno, ya hablando de todo un poco, pues, hombre, hay que decir que yo en la última nueva We Rock que estuve, yo creo que un punto negativo era que estaba todo muy caro. O sea, ya no solo en la discoteca, yo me fui allá a ver un concierto de Koz, sí. Y si me quería ir a cenar, yo no encontraba nada asequible donde tomar algo antes, donde cenar, era todo... se te sube de precio, ¿sabes? Entonces, claro, mira, pues, a mí eso no me invita, a decir, sí, vale, voy a ver a este grupo aquí en la sala esta, pero es que no me acompaña. Mira, ¿eh? Aprovecho lo que me estás diciendo ahora mismo también de la oferta gastronómica que tenemos fuera de discoteca. Mira, hemos como así decirlo, un pacto, ¿sabes? Según sales de la discoteca, a poco metro a la izquierda hay un restaurante de estos americanos, de hamburguesas. Sí. No me acuerdo ahora mismo, una marca internacional, no es Madonna ni no. Foster Hollywood. El Foster Hollywood. Foster Hollywood. Pues tenemos apalabrado que diciendo que vienes de Universo Rock te hacen un 10% en lo que te comas, ¿sabes? Entonces, pues es otra parte que tenemos positiva para que la gente que quiere pagar un poco de rockear y salirse fuera al comerse, yo que sé, unos bocatas, una hamburguesa, unas patatas o un plato americano de frutal. Poniendo el sitio de Universo Rojo, diciendo que es Universo Rojo, te hacen el 10%. O sea que lo hemos apalabrado con esta cadena y oye, yo creo que va a ser también muy efectivo. Y lo que tú dices de los precios de bebidas son muy bajos, y también yo comprendo que lo de la WeRock es el centro de Madrid, ¿no? Y allí tienen todos los impuestos más caros y bueno, yo sí, lo comprendo pero también. Es que eligieron justamente ese barrio que en la primera ubicación yo creo que estaba muy bien. O sea, la primera ubicación era inmejorable. La primera era inmejorable. Y encima, es lo que te digo, ahí, aun siendo pleno centro de Madrid, tan pleno centro, tú tenías una variedad para elegir. Si yo me iba a cenar, yo podía... Tenías... Estaba lleno de bares asequibles. Claro, eliges lo que quieres. De pizzas, sí. Hamburguesas y tal. Pero es cierto lo que tú dices, que está en una zona un poco... La nueva zona es una zona de restaurantes de lujo, o sea, de todo muy caro. O sea, no... Era imposible, o sea... Cierto. Entonces, se te sube todo mucho. Por eso nuestra idea era irnos a la zona sur de Madrid. A la zona sur de Madrid, donde hay más facilidades para todo. Para transporte, para aparcar, para ir de noche. Y sobre todo, para la diversidad de bares que hay. Porque justamente donde trae la discoteca también, hay otro centro comercial grande. Y ahí, pues, fíjate tú, si hay opciones de ocio, de cenar y tal, por precios muy asequibles. O sea, que está ubicado en un buen sitio. Y sobre todo de enfrente hay una especie de parking que tenemos ahí para que la gente aparque la puerta. Pues, bueno, pues parking gratuito, pues genial. O sea que claro, no se puede quejar nadie. Todo el mundo al Universo Rock, a disfrutar. Bueno, todo el mundo a Universo Rock el día 4 y tenemos que estar. Bueno, pues un placer. Muchas gracias y mucha suerte con este proyecto, que esperemos que sea larga vida el Universo Rock. Eso depende de todos nosotros, ¿sabes? Eso ojalá que lo cuidemos y lo mimemos y que tenga más larga vida para poder nosotros ir mejorando e ir haciendo más cositas, más infraestructuras, porque te digo un secreto, que te lo cuento ya para todos los oyentes ya puertas abiertas. Según vaya yendo esto, no nos vamos a quedar así. Tenemos pensar en ampliarlo y hacer mejoras y nuevas infraestructuras. Y bueno, ya me estoy hablando demasiado de la ley. O sea que la inversión va a ser grande. Si la gente apuesta por ello, se va a invertir. Aquí no se ha parado todavía, ¿eh? Tenemos a la cabeza nuevos proyectos de hacer ahí y nuevas cosas y tal. Y sobre todo mejorar infraestructuras, invertir más todavía, ¿sabes? O sea que esto es cuestión de comprobación y en el tiempo, en el futuro, cambiarlo todo y agrandarlo. Eso ha sido nuestro pensamiento. Pues genial. Y lo dicho, animar a toda la audiencia, a todo el público que asista a Universo Rock, y animar también a los grupos emergentes, porque lo dicho, si vais a estar apoyando a esas bandas, esas bandas también deberían de estar respaldando el proyecto. Tienen que estar ahí también. Por supuesto. Igual que nosotros vamos a invertir y vamos a arriesgarnos esto, deberían cumplir y estar ahí también apoyando, porque es que para que las dos partes pues podamos caminar de la mano y que todo salga bien, apoyarnos siempre. Exactamente. Bueno, pues un placer y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias por, vale, por todo. Vale, un abrazo a ti y a todos tus oyentes. Gracias por todo, un abrazo, adiós. Venga, muchas gracias, adiós. Lo dicho, Universo Rock se estrena 4 de mayo, tenéis que estar todos ahí reventando esa nueva discoteca de heavy metal y el 11 de marzo también apoyando a Zarpa en la discoteca Universo Rock con ese concierto de presentación de Viento Divino. Rock Machine, tu máquina de rock y heavy metal con Jesús Caballero. Con Chus Metal. Y continuamos Rock Machine. Bueno, tenemos, como sabéis, muchas citas importantes. Hemos estado hablando, dedicando este programa a la inauguración de la discoteca Universo Rock. Pero aparte de esto, tenemos muchas cosas también. Tenemos ese concierto también de Zarpa el 11 de mayo que tenéis que estar todos respaldando. Una banda tan veterana, más de 40 años de trayectoria, y que viene a la capital en una fecha única para presentar nuevo trabajo, Viento Divino. Así que bueno, podéis adquirir las entradas ya por tan solo 10 euros anticipadas para poder disfrutar, como decimos, de este concierto tan especial y tan único, de revivir el espíritu del heavy metal puro y clásico. Y otra de las citas que queremos apoyar, que queremos respaldar de Rock Machine, porque también estamos involucrados, va a ser una concentración de músicos y de radios, de emisoras de radio, que vamos a estar juntos haciendo una fiesta para que el público esté disfrutando de todo esto. Esperemos que la gente respalde este proyecto, porque la verdad que desde la organización, desde el Pequeño Ternasco, el director de la emisora Asalto Mata Radio Rock, la verdad que apuesta mucho por la difusión de todos los programas de rock, de apostar por esas bandas, y ahora se ha embarcado en el proyecto junto a Ruta 77 en una cita que se llama Más Alto Rata Fest, y va a ser en la Gruta 77, como decimos, en una mítica sala de Madrid, en el barrio de Carabanchel, y donde se van a dar cita muchísimas bandas que vas a poder ver por tan solo 2 euros, y vas a ver también programa de radio en directo. Se van a juntar 24 emisoras de radio, entre los que nos encontramos nosotros también, Rock Machine, y cada una de ellas va a hacer una entrevista a una de las bandas que va a estar allí haciendo un showcase en exclusiva para toda la gente que lo quiera vivir. El showcase y entrevista, todos los showcase y entrevista van a ser por tan solo 2 euros. Eso será el 25 de mayo y empieza a la 1 de la tarde. Así que pásate por allí, porque encima va a haber tapeo, va a haber mu, va a haber comida, bebida, picoteo y encima rock and roll. O sea, ¿qué más se puede pedir? Y luego ya para fin de fiesta, ya para cerrar, tendremos un concierto íntegro de la genial banda Miss Octubre, liderada por Agnes Castaño, esa genial vocalista que donde las haya en el panorama nacional, y que bueno, que van a dar mucha caña. Así que Salto Mata, sábado 25 de mayo, todos allí, apoyar a las radios, apoyar a los grupos. Otro de los grupos que va a estar tocando en esa fiesta Más Alto Mata va a ser la banda de rock clásico, la banda rock básico. Vamos a dejártelos con el tema Mi Plan para que escuches un poquito lo que se va a avecinar en esa fiesta, como decimos, en Gruta 77. Rock Machi. Es hora, ya llego. Extraño, pero soy yo. Mi careto en el balcón y este cuadro, mi sonido. Y así es, suena bien, nunca lo imaginé. Es raro, evocador. La pitonisa se equivocó. El tiempo vino o se voló, dando aire, no asfixió. Y mirar, escuchar, comprender la lección. Que mi plan y tu plan solo era un espectador. Tintes, alcanfor, en la azotea, el gato se quedó. Más de un día, más de dos, se equivocaba mi intuición. Y aquí estoy, ya lo ves, me he dado cuenta ya. Que la vida es lo que pasa mientras tú te empeñas en un plan. Por dos, silbando mi canción. Tú te has ido, ay qué bajón. El marco sigue, la foto cambió. Y mirar, escuchar, comprender la lección. Que mi plan y tu plan solo era un espectador. Bueno, lo dicho, Más Alto Mata Radio Rock va a ser en la Gruta 77, 25 de mayo, y seguimos con las citas. Ahora nos vamos con una banda madrileña, nos vamos con Sakata, que van a estar en la Sala Live el 11 de mayo y estarán acompañados por los valencianos Silvania y por Black Fridays. Sin duda una noche de puro metal y bueno, para que salgas un poco de casa, ¿no? Que no hay que estar todo el día encerrado, hay que disfrutar un poco de música, de buena música, como estas bandas. Te vamos a presentar el tema de Sakata, creador de su álbum Catarsis. Saben nada. Sakata con su álbum Catarsis van a estar, como decimos, tocando en la Sala Live de Madrid el 11 de mayo, acompañados por los valencianos Silvania, que vamos a escuchar, una banda de power metal. Vamos a dejarte con el tema Vivo en tu memoria, y lo dicho, 11 de mayo, Sala Live de Madrid. Grandes bandas y precios, entrada anticipada, tan solo 10 euros si la compras ya. Pues Un saludo para Rock Machine. Rock Machine. Rock Machine. Rock Machine. Rock Machine, tu máquina de rock y heavy metal con Jesús Caballero. Chus Metal. Continuamos en Rock Machine, ya estamos en recta final del programa. Vamos a hacerlo ahora con una de las bandas que va a estar en ese festival, Download Festival en Madrid. Como sabéis, una cita con grandes artistas internacionales. También, bueno, también hay bandas nacionales, aunque en menor medida. Y bueno, apuestas, la verdad que realmente diferentes para esta edición. Tenemos una diversidad de estilos musicales muy variados y bandas que hemos descubierto, que son muy grandes y que vienen desde todas las partes del mundo. Una de ellas que nos ha llamado mucho la atención es la banda Construct. Te lo vamos a dejar con un single muy peculiar llamado Dance. Y la verdad que, bueno, para animarte un poco, para que estés ahí a tope en esta recta final del programa de Rock Machine con mucha caña. Bueno, y con este tema ponemos también punto a final al programa de hoy. Ya una hora íntegra de puro rock, de puro heavy metal, metal nacional, internacional, todos los estilos y muchas citas que tienes para que asistas a ellas. Un saludo y muchas gracias y hasta la semana que viene.